que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días amigos de América Latina y el Caribe. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy miércoles 5 de noviembre del 2014. Saludos, abrazos para ustedes donde quiera que se encuentre. Estamos listos para entregar los titulares. En El Salvador se desata polémica por democratización de los medios de comunicación. En México continúan protestas por estudiantes desaparecidos. En Paraguay realizaron manifestaciones contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. ¿Y qué está ocurriendo en El Salvador? Se ha desatado una polémica por la democratización de los medios de comunicación. ¿Hay democratización de los medios? ¿Los pueblos, las comunidades, los campesinos, los obreros tienen acceso a tener y a poseer una emisora de radio o canal de televisión o un periódico? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Vamos a hacer contacto con Norma Ramírez desde ARPA. Hay un informe especial de lo que está pasando. Saludos amigos y amigas de América Latina desde ARPAS en El Salvador. Les saluda Norma Ramírez y les compartimos la siguiente información. La Red por el Derecho a la Comunicación, REDCO, desmintió la campaña de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, en la que se afirma que en El Salvador el espectro radioeléctrico ya está democratizado. Crisia Girón de nuestra asociada Radio La Clave nos comparte más detalles. Las organizaciones que conforman la Red por el Derecho a la Comunicación mostraron esta mañana su preocupación ante la campaña lanzada por la Asociación Nacional de Radiodifusores, ASDER, y Medios Unidos por la Paz, donde exponen posiciones y argumentos, según ellos, erróneos en torno al tema de la democratización de los medios de comunicación. Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, nos habla al respecto. No es cierto que el espectro radioeléctrico esté democratizado, como dicen ellos. Si eso fuera así, ¿por qué la Sala de lo Constitucional admitiría demandas contra la Ley de Telecomunicaciones? Si el espectro radioeléctrico estuviera democratizado, la Asamblea Legislativa no tuviera en estudio un proyecto de ley de radiodifusión comunitaria y uno de medios públicos. No sería necesario, ¿verdad?, si ya hubiera democracia mediática. Si el espectro radioeléctrico ya está democratizado, todo es democrático y correcto, como ellos dicen, ¿por qué la Superintendencia de Competencia recomienda reformar con urgencia la Ley de Telecomunicaciones para eliminarle un montón de elementos anticompetitivos que tiene el mecanismo de subasta al mayor postor para asignar las frecuencias? No se vale seguir utilizando esos viejos estilos conspirativos de montar campañas mediáticas llenas de mentiras en vez de participar en una discusión seria. Raúl Durán, director de la Asociación para la Capacitación e Investigación para la Salud Mental, ACISAM, hace un llamado a los medios unidos a realizar propuestas serias y no desinformar a la población. Nosotros los invitamos a un debate público, a que hablemos de la democratización de los medios. De seguro ellos no van a llegar, porque precisamente ellos andan evitando que este tema siga llenando espacios. Precisamente el país se viene cambiando y en eso también ha cambiado en otros aspectos para profundizar la democracia. Ahora también le toca a los medios de comunicación, en la cual hay una gran concentración y esa concentración permite también la manipulación de la opinión pública a favor de ellos. Pero ya el tiempo va caminando y precisamente estas son expresiones, incluso la misma campaña de ellos es una campaña en el fondo defensiva, porque sabe que están posicionando otras fuerzas en la sociedad. Así que pedimos a ASDER y a esa campaña que se pongan serios y acepten el debate público que se le está invitando. Los medios unidos llevan a cabo una campaña donde afirman que el espectro radioeléctrico ya está democratizado, que la población tiene el poder sobre los medios y que el Estado debe garantizar su estabilidad. Lo anterior se da en el contexto de presentación de una propuesta de ley de radiodifusión comunitaria presentada por la Redco y diferentes solicitudes a la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y otras instancias para que realicen una auditoría de todas las concesiones de frecuencias desde el período de la Exantel. Esta es la información que teníamos para compartir con ustedes, amigos y amigas de América Latina. Volvemos a los estudios principales de la LER Contacto Sur. Y en estos momentos medios de comunicación internacional, redes sociales, están generando un debate sobre una placa que colocaron en Cartagena de Indias, en Colombia. Resulta que la semana pasada, Carlos de Gales, el príncipe Carlos de Gales y Camila Parker, duquesa de Cornualles, durante una visita a la ciudad de Cartagena, colocaron una placa en inglés y español. Miren lo que indicaba la placa. En memoria del valor y sufrimiento de todos los que murieron en combate intentando tomar la ciudad y el fuerte de San Felipe bajo el mando del almirante Edward Vernon en Cartagena de Indias en 1741. Esta placa fue presentada por la Corporación Centro Histórico de Cartagena de Indias y reza ese texto, pero este texto ha creado polémica y la población ha solicitado que se retire esta placa porque precisamente la ciudad de Cartagena se conoce como la ciudad heroica, la ciudad de resistencia que presentaron las tropas locales en inferioridad numérica contra los ingleses, se defendieron y tuvieron una actuación heroica. ¿Cómo es posible? Se pregunta la gente, que venga el príncipe a colocar una placa en honor a los que trataron de tomarla. Lo cierto es que la presión ha sido tan alta que en el día de hoy el alcalde de la ciudad colombiana de Cartagena, Dionisio Vélez, informó a través de la red de Twitter que pedirá la retirada de la placa que conmemora la derrota naval inglesa en su asedio a la ciudad en 1741. Esto amenaza en picar y extenderse esta polémica que se ha desatado en Cartagena. Y en Guatemala, atención, la ciudadanía en Guatemala no cuenta con mecanismos y espacios para planificar los presupuestos, tampoco tiene herramientas legales para vigilar los gastos, en qué gasta el dinero, en qué gastan los dineros los gobernantes locales. Hay un informe preparado por Lucía Redes de la Escuela Radiofónica FEGER. Según Enrique Maldonado, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, afirmó que en el ámbito de la planificación hace falta mucha transparencia a nivel municipal en términos de presupuesto. Por ejemplo, la ciudadanía no cuenta con espacios para poder participar en la etapa de formulación del presupuesto. La ciudadanía no cuenta con espacios de participar durante la ejecución del presupuesto y tampoco la ciudadanía cuenta con espacios para poder participar en la parte de la evaluación de la calidad del gasto público que se ejecute en estas municipalidades. Así también, conforme al estudio de inversión que se realizó, se marcó la diferencia que en Pachalum hay menos niños desnutridos que en Jocotán. Esto debido a que el presupuesto está más orientado a la niñez. El gobierno central invierte 5 quetzales con 40 centavos. Se realizó en 3 municipios de Chiquimula y se realizó en 4 municipios de El Quiché. El estudio entrega datos importantes, como por ejemplo que en Joyabaj, que es uno de los municipios más pobres del país, su corporación municipal únicamente destina 63 centavos de quetzal diarios para el bienestar de la niñez. En caso contrario, en Pachalum se destinan un quetzal con 60 centavos. Hay también otros datos importantes, como por ejemplo que en 2012 en Chiquimula se duplicó el presupuesto dirigido a la niñez, pero caso contrario en San Juan Ermita y en Joyabaj, donde se disminuyó un 50% en 2012 el presupuesto destinado a la niñez y adolescencia. Y es que una de las preguntas que se debe plantear, según Maldonado, es quiénes son los beneficiarios de los presupuestos municipales, porque evidentemente no está siendo la niñez y adolescencia. Y un dato muy importante es que no se trata únicamente de gastar por gastar, hay que gastar con calidad. Eso significa entonces, por ejemplo, que no se estén comprando vajillas y argumentando que es gasto en niñez y adolescencia. La niñez necesita libros, necesita vacunas, necesita tener acceso a la cultura, necesita deporte, no que se estén realizando otro tipo de gastos que no benefician de una manera directa a la niñez y adolescencia. Cuando usted encuentra una corporación municipal que en vez de comprar sistemas de inmunización, que si bien es responsabilidad del gobierno central, el gobierno local, según el código municipal, no está exento de poder realizar este tipo de inversiones, sino que a lo que se dedica es a comprar vajillas, a comprar láminas, a comprar pelotas. Con esto concluyó que el gobierno local no debe ser un agente del gobierno central, sino que debe ser un agente del ciudadano para atender sus demandas inmediatamente. Para leer Contacto Sur, informó Lucía Reyes desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Bueno, y atención, policías federales detuvieron a José Luis Abarca, es alcalde de Iguala, y su esposa en México. Estos personajes los están acusando de tener responsabilidad intelectual por los ataques contra decenas de estudiantes en septiembre, que dejaron 6 muertos y 43 estudiantes desaparecidos. La población, al saber de la detención, están exigiendo que les hagan interrogatorios para que expliquen y digan dónde están los muchachos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que con esta detención espera que se pueda contribuir al esclarecimiento de las investigaciones. Lo cierto es que mientras esto ocurre, se han registrado manifestaciones, paros, marchas, cercos, en fin, una serie de protestas que están organizadas en México para exigir que aparezcan sanos y salvos los muchachos. Hay un informe que nos ha preparado Santiago Bautista Hernández. Un saludo, amigas y amigos que se informan a través de Contacto Sur. En México tenemos la siguiente información. Universitarios llaman a paro por normalistas desaparecidos. La Asamblea Interuniversitaria llamó a hacer un paro de 3 días para exigir que se encuentren a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapan, en Guerrero. La Asamblea Interuniversitaria está formada por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad Autónoma de México, UAM, el Instituto Politécnico Nacional, IPN, y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UASEM. El paro de actividades está planeado para los días 5, 6 y 7 de noviembre. La marcha está planeada para el 6 de noviembre en el Distrito Federal, que partirá de Los Pinos hasta el Zócalo. Y el día 7 se planea hacer un cerco alrededor del edificio de la Procuraduría General de la República, PGR, en el Distrito Federal. Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan, Raúl Isidro Burgos, están desaparecidos desde el 26 de septiembre de este año. Desde la Voz de los Campesinos en Guayacocotla, Veracruz, México, informó Santiago Bautista Hernández. Y en Paraguay se realizaron también manifestaciones, movilizaciones, debates para exigir que se investiguen y no queden impunes algunos crímenes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Hay todo un debate sobre la actuación de este dictador. Hay un informe, una nota que nos ha preparado José Pepe Ríos de Radio Misión FM en Paraguay. En los tiempos de la dictadura en Paraguay, el 3 de noviembre era la fecha en que los seguidores del dictador Stroessner, que gobernó el país por 35 años, festejaban su cumpleaños de manera efusiva. Y hoy en día todavía hay nostálgicos de esos momentos de terror que vivió el país. Antonio Pecci, escritor, periodista e investigador, nos cuenta el saldo de la dictadura. Estamos hablando de un daño en el campo de los derechos humanos incalculable, porque es una dictadura que como ningún otro gobierno en el Paraguay produjo más de 20.000 detenidos por razones políticas. Hay más de 50.000 exiliados en ese periodo. ¿Quién no tiene un pariente que fue exiliado al exterior, verdad? O que sufrió el exilio interior simplemente por el capricho de un dictador, ¿verdad? Además tenemos, como decimos, más de 400 desaparecidos, ¿verdad? Y quizás el legado más penoso junto a estas violaciones de derechos humanos continúa la práctica de la tortura en dependencias policiales, en dependencias militares, hasta en gobernaciones del interior del país, ¿verdad? Y a eso se suma ese legado de corrupción y de impunidad. Se hicieron obras, es cierto, pero Itaipú y Yacyretá, que son como los grandes, las grandes obras emblemáticas con las cuales se llenan la boca en su época Stroessner, Montanaro, y otros, ¿verdad? Pero son monumentos a la corrupción. Se realizó la marcha contra la impunidad, organizada por la Mesa Memoria Histórica, que es un reclamo por el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo y el juzgamiento de los represores bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. A esta marcha se sumaron la Red de Periodistas en Alerta, Sindicato de Periodistas Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos, gremios que marcharon por el esclarecimiento del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonio Armada. Asimismo, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios estuvo en la movilización exigiendo educación gratuita y el cese de medidas represivas contra estudiantes. Por su parte, la Coordinadora de Abogados del Paraguay marcharon con el objetivo de lograr un poder judicial transparente. Desde el sur de Paraguay, para Contacto Sur, en Radio Misión FM, José Pepe Ríos. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Un saludo, un abrazo a usted, donde quiera que se encuentre con su radio, con su señal satélite, con su internet, con su equipo, escuchando Aler Satelital y la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina.